Pero bueno, Manuel, aquí para más o menos romper un poco con la incomodidad de todas estas fallas que pasaron, te voy a contar una historia que no me vas a creer. Pero que es cierta. No es mía. Okay. Es algo relacionado con videojuegos. No me la vas a creer. Resulta que World of Warcraft, uh-huh, WoW, salvó la vida de un niño. No, más que yo, güey. En Alemania. Resulta que a este niño que estaba en el bosque se separó un poco de sus padres. Parece historia de película, pero no, es real. Ok. Y entonces su hermana, un alce, se les puso enfrente. Un alce. Uh-huh. Este alce los iba a atacar. Uh-huh. Su hermana corrió, se puso a salvo. Él se quedó porque su principal preocupación fue su hermana, que era más pequeña. Uh-huh. Este niño, 8 o 10 años. Uh-huh. La hermana, 4 o 5. Y entonces este niño lo que hizo fue... ¿Cómo me enseñó a salir estas situaciones World of Warcraft? ¿Y qué hizo? Por pura y mera morbosidad me voy a quedar a escuchar el resto de la historia. Dijo, ¿qué aprendí en World of Warcraft a hacer en estas situaciones? Ok. Cuando no tengo oportunidad contra el rival. Oh, ya sé, la técnica que aprendes después del nivel 40 en sabe qué clase. Voy a hacerme el muerto. ¿Play dead? Se hace el muerto. Ajá. El alce lo ignora y se va. World of Warcraft salvó la vida de un niño. ¿Y quién diría que funcionaba con alces también? No solo con los de la horda, sino también con alces funciona. Pero bueno. No. Difícil. Pero es cierto. Juanca. Es neta.